soy Julián Foresti de Providencia, de la Murga Los Gastazuelas, y estuve presente en Jóvenes y Memoria 2013. Y no, a mí me encantó haber estado ahí, fue la primera vez que fui. Y es única la experiencia de estar ahí con toda esta cantidad de chicos, compartiendo o no compartiendo las ideas con ellos, y haciendo los talleres, todo fue bueno, la calidad de los talleres estuvo buenísima, eran buenísimos. ¿Vos de, ¿cómo? ¿De qué talleres participaste? Yo estuve en el taller de bienvenida que estuvimos todos, y después de los talleres de producción estuve en el taller de hip hop tocando el trombón. Y después, bueno, la última noche fue suerte y un gusto tocar en el escenario ahí en la carpa, frente a todos los chicos, acompañando a los chicos de hip hop. Estuvo buenísimo eso. Después, la participación de en la apertura de Pérez Esquivel y en el cierre de ¿cómo se llama? De la hermana de Luciana Orrúa, que habló y nos conmovió a todos con lo que dijo. Muchos chicos se sintieron tocados y blanqueó un montón de cosas con lo que dijo. Estuvo buenísimo también que estuviera ella, y fue suerte también que estuviera ella cuando estuve. Y contame, ¿cuántos chicos participaron de la murga de acá de José C. Paz? Nosotros éramos de Providencia, de Los Gastazuelas, éramos 16. Y también estaban del Centro Comunitario Lagarto Juancho, que eran creo que también 15 o 16, y de la Escuela 17, de allá de lado de la Papelito, que también eran 15, creo. Éramos que habíamos viajado juntos desde acá de José Paz. ¿Cómo fue esta experiencia de encontrarte con gente con pies de otras organizaciones que estaban participando en el mismo espacio? No, y la verdad estuvo buenísimo. Esto, cuando estuve más con ellos, fue en los talleres, en el taller de bienvenida, que empezamos a hablar entre nosotros, y como te dije, que aunque compartiéramos o no compartiéramos ideas, fue buenísimo discutir con ellos, hablar, y no se vive todos los días eso. ¿Con la murga tuvieron la posibilidad de tocar en alguna noche, compartir con otras murgas? Y a ver, nosotros hicimos nuestra parte de la nuestra presentación, como todas las organizaciones, y después, nosotros tocábamos, nadie nos decía que no toquemos, y la última noche nos pusimos a tocar, hicimos unas matanzas, y tocamos un rato largo, sí, estuvo buenísimo. No era dentro de lo organizado, pero aunque no esté organizado, estuvo buenísimo. Okay. Bueno, Julián, te agradecemos mucho por estos minutos, te mandamos un abrazo grande. Gracias.